tengan lo que es suyo. Y aún no está claro que ocupen su sitio. Como siempre, Discordia con temas como este, aún no está claro, de su disco Todo empieza hoy. Y con estos dos temas comenzamos Golpe de Voz un lunes más, haciendo un homenaje, como bien decía, a la mujer y apoyando ese Día Internacional en contra de la violencia de género. Espero que se acabe de una vez. Pues nada, os habla Juan Sin Techo, 2 horas de buena música aquí en Duelo Radio con Golpe de Voz, así que no desconectéis que tenemos mogollón de novedades. Estás escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Bueno, amigos, y seguimos con más novedades aquí en Golpe de Voz, y en este caso le toca el turno a la banda A Tiro. Nos acaban de publicar su último trabajo llamado Bajo la Piel con el sello Rock Estatal, y nosotros vamos a escuchar el tema en el cual colabora uno de los vocalistas que conocemos desde hace tiempo. Os hablo de Marcos Molina, de Gritando el Silencio, y colaboran en el tema La Chica Rock and Roll. Pues nada, lo nuevo de A Tiro aquí ahora mismo. We'll be right back. se clavan como un puñal, como agujas del reloj, haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Y ya no encuentro la respiración. Nena, me robaste el aire de alrededor. Oh, soy un preso de sus huesos que no firma la religión. No, es mi perdición. Desde que entró en mi corazón la chica rock and roll, es mi perdición. Desde que entró en mi corazón la chica rock and roll. Dentro del sello rock estatal tenemos otra novedad. Hablamos ahora de Mar de Fondo, que nos presentan su nuevo trabajo 38 Pasos, disco disponible a partir de mediados de octubre, y decir que ahora con este videoclip eterno nos llevan a lo más alto de sus canciones íntimas. Os dejo con lo nuevo de Mar de Fondo y, como os decía anteriormente, el tema Eterno. Thank you.

Y vamos a hablar un poco de conciertos, porque la verdad que estamos teniendo mucha suerte aquí en la zona de León. Estamos teniendo conciertos durante los fines de semana, sobre todo una variedad muy, muy amplia. Yo siempre digo lo mismo, tenemos que tener mucho cuidado, aún hay una pandemia, pero la música en directo es que nos llama mogollón. Desde aquí quiero hacer un llamamiento porque las cosas se están poniendo bastante mal y hace poco leí que algún bar aquí en León va a tener que hacer cambios de horarios y ahí espero que de aforo no, para poder seguir haciendo conciertos. Entonces, un llamamiento para portarnos todos bien, ir a disfrutar de la música y que de ahí salgamos sanos y salvos. Y nada, este fin de semana pasado estrenaban gira Porco Bravo, como sabéis, están publicando Somos, y vinieron a León a estrenar gira. Una pena, no pude estar. De momento no puedo estar en conciertos por asuntos personales, pero decir que quien estuvo allí me informó a todo detalle y fue una locura. ¿Qué vamos a decir? Pues que Porco Bravo, ya anteriormente en el último concierto que dieron antes de ese parón, estuvieron también en el Babylon y fue una locura. En este caso no he podido estar, pero me quedo con el recuerdo del último, que hace unos años, y seguro que pronto los podré ver yo en directo y todos como toca. Pues nada, Porco Bravo, lo último de la banda, aquí ahora en Golpe de Voz. Qué grandes son los Porco Bravo. Pues en el 2019 se grababan temas como este, ellos dicen mierda, y que pertenece a ese Levántate y Muere, un disco en directo, y este 2021 nos daban la noticia de que la Polla Record acabarían con las fechas que tienen programadas y a partir de ahí un nuevo proyecto nace. De esa ya se queda a un lado toda la música de la Polla Record, desaparece la banda como tal y nos hace Baristo una nueva banda dos de los componentes de la Polla Record, han formado ya un nuevo proyecto llamado Tropa do Carallo y ya tienen su primer disco en la calle. Se llama ¿Qué hostias andáis? Y podemos escuchar ya temas como este que vamos a escuchar ahora, pero decir que son 17 temas, te van a sonar a la Polla Record, lo tengo que decir, y es un gran disco y lo comprobaréis con 7.000 millones de personas no pueden tener un rancho en California. Seguir igual. Ni pensar en soñar, soñar qué y para qué. La pesadilla se repite. Pues ya sabéis, Tropa do Carallo, lo nuevo de Baristo, que va a dar mucho que hablar, la verdad que es un disco muy bueno. Y continuamos, nos vamos a hablar un poco de conciertos que hay por aquí, por la zona de León. En este caso, les toca a los asturianos Escuela de Odio, que vienen a presentar su nuevo trabajo, titulado Y Nada Más Que la Verdad, en el cual van a dar mucha caña, y el 18 de diciembre en la sala Babilón de León estarán los asturianos Escuela de Odio presentando temas como este, Gasolina y Fuego. Por si acaso me equivoqué, este era el tema Gasolina al Fuego de Escuela de Odio, incluido en ese tema, en ese disco nuevo Y Nada Más Que la Verdad, que estarán en diciembre por León presentando temas como este. Y nada, nos vamos ahora con Loncha Velasco, que estrena un nuevo single y videoclip, la banda que se forma en el 2017, este grupo malagueño que tuvieron que parar por la pandemia, pues ahora nos dicen que vienen más activos que nunca, y no porque ellos tengan urgencia de subir a los escenarios, sino el reclamo de la banda es alucinante. Os dejo con este tema, este nuevo videoclip. En el fondo es por la pasta, y cuando escuchemos el tema, luego os digo a quién va totalmente directo. La verdad que con poco vais a saber a quién va dedicado este tema. Mi hermano, yo me convertí en el amo y fui elegido a dedo por el Tito Paco, sumergiendo en mentiras a los ciudadanos, prometiendo una falsa democracia a la que jamás hemos llegado. Y aquí estamos, tras 40 años, yo forrado y tú ahogado, siendo esclavo de un sistema bien armado. En ese monopoly soy yo el que siempre gano, soy la banca y el Estado, por bonismo ilustrado. Paro cristiano, ron, tabaco habano, inmigrante y defraudando, no he pagado impuestos desde que me coronaron. Pa' mí que les impera y me pasaron la mano. Amnistía fiscal, a lo Jordan Belfort, que a mis chicos está viviendo del cuento. Oh, pero ¿qué es esto? Corina me ha dejado con el culo abierto. Que no se cansa de darle tunda a los perros flauta. Con tu mascarilla roja y amarilla, si los guardias te pillan, saluda y te pila. Son patriotas que luchan por su España querida. Y aquí sigo de fiesta, con más de 80, con putas que me limpian la cuenta. Y tú en tu casa y otros en la hoguera, pero es que en verdad me debéis pretesía, todo de buena fe, cortesía, un jamón de pata negra al día. Échenle la culpa a mi mujer Sofía, que nunca. Me estoy gastando tu pasta. Me estoy gastando tu pasta. que me están tratando como un rey, pero dejo de verdad, de los que pasa del tema. Mira, tengo, me han traído a mí a la mascota de Cruz Campo. Era un palumpa. ¿Eh? Dime que no ahí te pega él. Pues nada, si veis el vídeo, lo está muy claro, pero si solo habéis escuchado el tema, os diré que este tema de Loncha Velasco, en el fondo es por la pasta, va directamente a el rey Juan Carlos, sin comentarios. Y bueno, Loncha Velasco van a estar junto a Radio Crimen, los dos en un concierto juntos. Yo creo que va a ser una bestialidad de concierto y decir que va a ser, vamos, pena no poder estar. Así que Loncha Velasco, primero lo que escuchábamos y ahora Radio Crimen con ese tema Bilbao, un homenaje a Bilbao con ese cambio que ha pegado desde aquella época de conciertos, de gente por la calle, de suciedad, como se decía, y ahora tan bonito, pero la esencia se ha perdido. Las peores cosas imaginables están sucediendo ahora mismo. Es lo último que están presentando en directo Radio Crimen y, como no, este tema de Bilbao dentro de ese disco. Y seguimos con la presentación del nuevo disco de Dientes de Luna, que se hace llamar Medusa. Dientes de Luna, que es una banda de Guernica del 2008, cierra su trilogía discográfica con el disco Medusa, junto a los anteriores Utopista y Atmósfera. Y este es el quinto. Medusa es un disco muy rockero, muy contundente, con un toque electrónico y totalmente rock progresivo. Así lo definen ellos, así lo definen las críticas, y ahora nos dejan este tema, Maldita, que está incluido, como bien decía, en este disco de presentación de Dientes de Luna llamado Medusa. We'll be right back. Y vamos a continuar porque parece que no, pero pasa el tiempo y tenemos muchas ganas de seguir presentando cosillas. En este caso vamos con Ratzinger, la banda que publicaba su último trabajo, Tenga Cuidado Ahí Fuera, con Rob de Casbah. Acaban de publicar un nuevo videoclip llamado La Muerte a la Máquina. Pues nada, lo nuevo de Ratzinger, aquí en Golpe de Voz, dando cañita. Máquina, ole las manos del Estado. Pues ahí tenéis un temazo de Ratzinger, Muerte a la máquina, de su último trabajo, Tengan cuidado ahí fuera. La verdad que es un discazo lo que se han marcado estos vascos. Y seguimos con otra novedad, y en este caso tenemos que dar las gracias a Desorden Sonoro, que nos hace llegar lo nuevo de la banda Paz SS. Se hace llamar el segundo adelanto de su próximo EP, La Paz, y el tema suena muy directo, un sonido muy diferente al que estamos acostumbrados, pero que la verdad que a mí me ha gustado bastante. Pues así sonaba lo nuevo de Paz SS, y bueno, una banda con sonido peculiar y original. Y nos vamos con los Zamoranos Bastard, que tras sus cambios en la formación, después de varios años, de muchos años en la banda, hay componentes que deciden dejarlo y mismamente acaban de publicar un nuevo tema, Jambos. Pues nada, lo nuevo de Bastard, aquí en Golpe de Voz. Que te tire un beso. Nada te siento, te quiero. Solo dinero. Nada te... Pues como todos nos equivocamos y rectificamos, decir que son bastardos desde Zamora y con este tema Jambos. Me estaba equivocando con otra banda que suena parecido, pero bueno, aquí estamos para corregir lo que las equivocaciones. Y nos vamos ahora con la banda de metal de Barcelona, Falk, que han pasado por el estudio para grabar su nuevo material con su nuevo vocalista. Y después de grabar dos videoclips a finales de julio del 2021, presentaban su EP titulado Cuesta Respirar, y donde van incluido temas como este, Ingobernables. Lo nuevo de Falk. Ingobernables. Quieren pararme, no van a conseguir callarme. No pienso esconderme, no soy un cobarde. Lo siento mejor, algún fuego al final siempre arde. Esta vez será ley de los que pasen hambre. Van a correr como la sangre. Cuando un pueblo en lujas porque nunca es tarde. Juntos somos ingobernables. Nadie se pudre con sus piedras. Construye un camino. Somos la insurrección que viene. No será fácil, pero está escrito en nuestro destino. Los demás saben que nada nos detiene. Quieren controlarte, o te mantienes aparte o pasan por el aro. Si hablas demasiado vendrán a callarte. Te quiero y te para formar parte de tu lado. Propio se morir con sus piedras que estoy en camino. Somos de insurrección que viene. No será fácil, pero está escrito en nuestro destino. Los demás saben que nada nos detiene. Conseguir callarme, no pienso esconderme, no soy un cobarde. Lo siento que juega con fuego, al final siempre arde. Esta vez serán ellos los que pasen hambre, van a correr como la sangre. Todo por los rojos porque nunca es tarde, juntos somos el cobarde. Pues seguimos con más tralla aquí en Golpe de Voz, y le toca el turno al nuevo trabajo de la banda Moss, editado con el sello Maldito Record y que se hace llamar Vértigo. Han ido poco a poco presentando los temas del disco con videoclips y al final, ¡pumba!, sueltan Vértigo de golpe. Un discazo de lujo para quien nos guste el metal, hardcore, en una palabra, la caña. Lo nuevo de Moss se hace llamar Vértigo. Y el último corte que vamos a escuchar del disco, que a veces siempre pasa desapercibido, se llama Química y lo escuchamos ahora mismo. Más.

pasará. Pues aquí teníamos a la banda Math Oñac, donde colabora en este tema Control Acet Fermín Muguruza. Y bueno, decir que la banda en directo aún mucho mejor que en el vídeo, es muy divertido, lo tenéis que ver. Y continuamos con una novedad de la banda No Conforme, banda que con Rock Estatal va a publicar su nuevo trabajo titulado De Cada Idea Un Huracán. Nos dejaban un primer videoclip de su anterior, o sea, un primer videoclip presentando que próximamente teníamos el disco nuevo en las manos, y ahora nos vienen pues con este segundo adelanto llamado La Cuenta Atrás, y como bien decía antes, incluido en el nuevo trabajo de No Conforme. Haremos de nuestro... Pues así suena de bien lo nuevo de No Conforme, y mientras esperamos ese nuevo trabajo, pues nos quedábamos con este segundo adelanto. Y nos vamos con otra novedad, en este caso le toca a Matando Gratis. Desde Potencial Hardcore, su nuevo trabajo titulado Con la Muerte en la Espalda, nos dejan temas como este, Charlie Man. Y acabamos de escuchar a la banda Ochobre, donde se proclama este tema muy directo, Autodefensa Muller. Y continuamos, nos vamos con otra novedad y en este caso nos vamos con Oferta Especial, Cuando el Sabio Señala la Lucha. Pues nos quedamos con un tema de este disco, Puro Ska, Aprende a Rodar. Y continuamos con más fiesta, nos vamos ahora con los asturianos Escámara RD, que en el 2019 nos dejaban este videoclip titulado Ella Nunca Escae, y bueno, la verdad que es un mensaje muy directo, que yo creo que tenéis que escucharlo, y al mismo tiempo si podéis ver el videoclip, también. una semilla que da quien yo sacara. Ella no es cae. Ha que pasar en casi 80 años. Les acordantes la vida, los sueños y los repulgos que el tiempo marcaba. Escuchando Golpe de Voz. Contacta con nosotros en golpedevoz@hotmail.com. Y pegamos un giro musical totalmente diferente y nos vamos con lo nuevo de Agresiva. La banda, como dicen ellos, nos orgullece remitir El Loco, primer adelanto de su nuevo trabajo titulado Pánico Escénico, quinto de su carrera y editado por Demos Record y Clifford Steel Record. Pues nada, ahí os dejo lo nuevo de Agresiva. Un desequilibrado criticado por su aspecto. Pues acabamos de escuchar el nuevo trabajo de Guadaña, Eriteia, se hace llamar, y es el tema que acabamos de escuchar. Y vamos con otra novedad, y en este caso le toca el turno a Zuna Llena. Nos presentan Mi Universo, un adelanto del primer trabajo discográfico de la banda, llamado Aon, que verá en breve la luz, y está masterizado por John Brogen en Francination Streck Studios. La letra es de Joaquín Arellano, el niño, y la música de Zuna Llena. Pues nada, ahí os dejo este tema de esta banda desconocida para nosotros, pero bueno, la verdad que con un sonido muy bueno. Guárdate tus mentiras y cese a acabar. Pues aquí teníamos a Runa Llena, una banda de heavy metal que va a dar mucho, mucho que hablar. Y para terminar hoy el programa de Golpe de Voz, vamos a acabar con una banda muy conocida, Saratoga. Con Maldito Record presentan su último trabajo, 30, un trabajo donde vamos a encontrar temas como este, Lejos de Ti, que es el que pone punto y final, como bien decía, a este lunes, que espero que con tanta diversión musical hayáis estado a gusto, al menos yo sí. Y bueno, ¿qué decir? Pues que el lunes que viene, de 6 a 8 de la tarde, como siempre, no vamos a faltar nuestra cita, aunque sea puente para algunos. Nosotros estamos, como siempre, cumpliendo para ofrecer la buena música. Un placer y nos escuchamos el lunes que viene. Acabamos con Saratoga, Lejos de Ti. Sangre otra vez, y el embrujo que me ayuda ahora se aparta de mí. Tu mirada es casi gris, y ahora no es un sueño. No despierto, no te siento. Los ojos, te olvidas el resto, la roca se vuelve.